Si tú eres cristiano, hablas de Cristo, porque Él es, ¿qué? El mero centro de tu vida. Amén. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Right. Entiendo que hoy es el Día de Madres y las felicito a ustedes. Y empiezo ahorita de mi madre, ella no conoce al Señor y por eso me encanta decir la historia para que ella también sepa y lo que Cristo ha hecho por mí. Y sabes, tú puedes aprender mucho de la Biblia y puedes decirles, por ejemplo, a mi madre, yo le puedo decir cosas, argumentos de la Biblia, pero dice un predicador, alguien puede tener argumentos contra tus razonamientos, pero nadie puede combatir o tener una razón contra tu vida. Si vives una vida piadosa, pues nadie puede, ¿cómo se dice? Debatir con eso. Entonces, también con nuestras familiares, pues queremos no nomás hablarles del Evangelio, pero vivir esa vida cristiana, esa vida nueva. ¿Qué es atractivo de tu vida para que ellos vengan? ¿Qué es lo que ellos ven de ti que dicen, man, yo quiero ser cristiano? Entonces, bueno, a vivir esa vida, también hablarla. ¿Ok? Y pues dije que sé que es el Día de Madres y me recuerdo en el día que nos casamos, yo y Vero, esa mañana, aquí estaba mi hermano, ¿se recuerdan? Sí. Y él escuchó un sermón y todavía estoy orando por su salvación. Pero me recuerdo ese mensaje fue acerca del esposo. Y eso me edificó mucho. Y también para las mujeres, si no eres... Si eres una esposa, también escuchando mensajes para el esposo es bueno para que tú aprendas también cómo un hombre debe de ser. En caso si el esposo cae en pecado, tú puedes también pues decirle algo de la escritura. No dice que tú tienes autoridad sobre el hombre, pero dice la Biblia, Tina, si un hermano tuyo cae en un pecado, tú que eres espiritual debes de restaurar a esa persona en un espíritu de humildad. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice eso. Entonces es bueno aprender. Yo soy un hombre, ¿verdad? Y yo me gusta todavía aprender cosas hasta de lo que la Biblia dice acerca de la mujer. Es porque es la palabra de Dios, Y yo puedo aprender también de lo que Dios quiere. Entonces quiero hoy también compartir con ustedes a mujeres, porque es Día de Madres y quiero, no puedo darle un regalo de flores o chocolates, porque Luis está pobre. Pero algo más, le quiero dar oro a ustedes, algo especial, algo hermoso, y es la palabra de Dios. Dice la Biblia que más deseable que el oro es la palabra de Dios. Cuando la tienes en tu corazón, no nomás aquí en la mente, pero cuando la aplicas en tu corazón, es más especial, es más mejor para ti. Cambia tu vida completamente. No nomás eso, pero te da paz la palabra, te da confianza, te da gozo, consuelo. Es mejor que... Me gustaría tener gozo que algo material, una sudadera. Mejor quiero gozo en mi corazón. Eso me lo puedo llevar en cualquier lugar. Entonces, para ustedes, quiero darles unas cosas que yo vi en las Escrituras que yo pienso va a edificarlas a ustedes y los hombres también. Porque así podemos ver qué son los papeles que Dios quiere la familia que tengan, ¿ok? Tampoco, otra cosa antes de empezar el mensaje. Hay cosas que vamos a ver hoy que el mundo condena. ¿Me entiendes cuando digo eso? Muy directo, voy a decir. La Biblia habla algo muy sensible a las personas. Es la mujer debe de someterse, la esposa al esposo. Eso no es lo que el mundo quiere escuchar. La feminista no quiere escuchar eso. Pero es la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo Dios lo quiere tener. Ahora, primeramente, antes también de empezar esto. ¿Te recuerdas? ¿Quién creó el mundo? Dios creó el mundo. Él creó orden en el mundo. Él creó, pues, el mundo, la luna, el sol, todos tienen sus propios roles. Sí, roles. Ajá. El sol calienta, ¿verdad? La tierra tiene agua, esa agua pues da vida. Eso, cada cosa tiene su propio papel que tienen que hacer, ¿verdad? Sí. Role. Dios es un Dios de orden. Él es perfecto. Cuando Él creó algo, Él tiene derecho para decir cómo Él quiere poner cosas. ¿Entienden? Entonces, Dios tiene orden en la creación. Dios tiene orden también en la familia. Dios tiene orden en la iglesia. Dios tiene orden también en el país. Por ejemplo, en la iglesia hay pastores, hay ancianos, hay diáconos en la iglesia. Hay orden ahí también. Mira, algo para ustedes que sepan. Vamos a decir que estás en la casa, ¿verdad? Y la esposa está enojada porque, no sé, algo pasó en la casa. Ella está enojada con el esposo y quizás no le quiere hablar bien. Y después de un tiempo, viene el pastor a la casa, ¿verdad? Y la esposa abre la puerta, todavía enojada. Y abre la puerta y dice, hola, pastor, ¿cómo estás? Porque ella le enseña respeto al pastor, porque él es pastor. Pero si ella no puede enseñarle el mismo respeto a su esposo, ella está en pecado. Porque dice la Biblia que debe de honrar también a su esposo, ¿sí no? Porque él es la cabeza de la familia. Hay orden en la familia. Hay orden porque Dios ha puesto el esposo y la esposa en diferentes roles. Son iguales. No, el mundo te va a decir, mira, ellos enseñan que el hombre es, no, primero, él es un, ¿cómo se llama? Macho. Y la mujer se tiene que someter. Pero así no es la intención de Dios. Son iguales. Pero Dios puso diferentes papeles para esas personas. Por ejemplo, también en la Trinidad. Sabemos que Dios es tres personas en un solo Dios. Dios es uno. Pero vemos en las Escrituras, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los tres son iguales, son uno. Pero tienen diferentes papeles. El Padre escoge. El Padre atrae a las personas a Cristo. Cristo es el que compra a las personas a la salvación. Él pagó el precio y el Espíritu Santo les enseña a los creyentes y les trae convicción. Todos tienen diferentes papeles en la Trinidad, pero todavía son uno. Dios es un Dios de orden. Si no hay ese tipo de orden en la Trinidad, caos en cualquier lugar. Si no hay ese tipo de orden en la iglesia, no va a haber orden en la iglesia. Y vas a tener que leer 1 Corintios para regresar a esa orden. En la familia, en el Estado, el gobierno. ¿Sabías tú que el gobierno... Dios puso presidentes, Dios puso reyes en sus lugares, autoridades, Dios da a esas personas. Si tienes un rey malo, es porque Dios quiso un rey malo. Si en el país tienes un presidente egoísta, Dios lo quiso ahí. Si es un ¿cómo se llama? Un tirano. Si es un hombre malo y quiere presionar las personas, es porque Dios los puso allí. Si es un rey fácil, muy amable, Dios lo puso ahí. Dios puso también gobernadores, governors. Él puso alcaldes en sus posiciones. Él puso los policías ahí. Él puso personas para que construyan cárceles también para castigar. Hay orden. Ahora, si no hay ese orden, va a haber caos en ese país, ¿verdad? Y así, pues Dios pone orden en cada lugar. En la familia también. Dios puso orden. Dios dice en la Biblia en Génesis que Dios creó al hombre primero. 1 Timoteo. Yo creo que es 2:13, también yo creo que dice que Adán fue formado primero. Dice la Biblia en Génesis que Dios creó al hombre para que pueda, ¿cómo se llama? Poner todo bajo su sumisión para, you know, trabajar en la tierra. Pero él también después creó a Eva. Ella fue creada segunda para ser una ayudante al hombre. ¿Okay? Yo quiero que vean hoy las mujeres, las esposas, que Dios tiene un orden en la familia y si sigues esa orden, vas a tener gozo, vas a tener tranquilidad. No tienes que ser el hombre de la familia. Como decimos, no tienes que tener los pantalones, ¿verdad? Esa autoridad. Si tú solamente vives según tu papel, ¿okay? Vas a tener tranquilidad. Deja que el hombre haga lo demás. Tú solamente haz lo que Dios te ha dicho. Entonces, vamos a leer Efesios 5. Ok, versículo 21, vamos a empezar a leerlo ahí. Vamos a escuchar. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, mira. Sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ahora, para ahí. Ahora, personas se ofenden pronto cuando escuchan, tienes que someterse a su esposo. Yo no sé por qué se ofenden. No es la palabra del hombre. Recuérdate, cuando alguien predica el Evangelio o la palabra de Dios, si predica conforme lo que dice las Escrituras, si es doctrina sana, ya no es hombre que está hablando, sino es Dios el que está hablando. El predicador, olvídalo, es Dios el que está hablando, ¿ok? Lo que dice Dios aquí, y voy a empezar con ese tema, que la esposa bíblica, la esposa que ama al Señor, la esposa que quiere obedecer a Cristo, ella lo enseña. ¿Cómo? Por sometiéndose a su esposo. ¿Qué tanto debo de someterme? Tú dices a lo mejor. Dice aquí la Biblia, versículo 24, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. ¿Y la ves ahí? En todo, en todo. Ok. Vamos a poner atención. En todo dice, si el hombre te dice algo, dice la Biblia, hazlo. A lo menos, si ellos te dicen que debes de pecar contra el Señor, no lo hagas. Por ejemplo, vamos a decir, el esposo dice a su esposa, y vamos a decir esa vez, él no es creyente, ¿ok? Si él es un incrédulo, él dice, mujer, no sé cómo se llama, María, vamos a hacer un hombre, María, es muy temprano, no tienes que ir a la iglesia hoy, quédate en la casa, debes someterte, pero si es para pecar, tú sabes en la Biblia, dice, no debes de juntarse. Dice Dios, deben de juntarse en la Biblia. Congregarse. Congregarse, tener compañerismo. Si Él te dice, no hagas eso, tienes tú el derecho para decir, no, no voy a obedecer lo que dices. Ahora, cuando haces eso, no lo vas a decir en una forma mala, que no honras a tu esposo. Vas a decir algo más amable, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo va a hacer. Yo amo al Señor, yo voy a obedecer lo que Él dijo, lo que voy a hacer. Voy a ir a la iglesia. Ahorita regreso. ¿Verdad? Así vas a tener una vida sin mancha. No vas a pecar contra Él ni contra Dios. Ahora, otra cosa más. Oh, María. No tienes que hablarle a nuestros niños de las cosas de Dios. I mean, ellos van a aprender. Si quieren aprender de Dios, ellos van a aprender. Déjalos en paz. Dice la Biblia que me debo de someter en todo. Ok, pues no voy a hablar. No, porque ahí vas a pecar. ¿Te recuerdas en el libro de Hechos? Juan y ¿quién fue el otro? Pedro. Fueron perseguidos porque estaban predicando el Evangelio. Y la autoridad en ese tiempo decían, no deben de predicar el Evangelio aquí. Guarden silencio. Están llenando nuestra ciudad de sus enseñanzas. ¡Paren! Mira, si es bien o no en sus ojos, ustedes si no. Pero nosotros no vamos a desobedecer al Señor. Tenemos que predicar. Tú también. Dice la Biblia en Deuteronomio 6. A sus hijos, enséñales. Cuando te levantas, cuando caminas en el camino, cuando estás sentado, cada tiempo, cada día, debes de hablar de las cosas de Dios. Ahí tienes derecho para no obedecerlo. Mujer, si vamos a ir a la tienda, está bien, ponte ropa que me gusta a mí. Pero si estás en público, y eres sensual, si causas un tropiezo a otra persona, estás en pecado. Entonces ahí tienes otra vez derecho para desobedecer al hombre. Amén. Eso es si tienes un hombre, un esposo, que no es incrédulo. Ahora, de todos modos, mira, vamos a ver. Si tienes un esposo que no es creyente en Cristo Jesús, todavía Dios te manda que obedezcas a ese hombre. En todo, que te sometes. Si él te pide, haz algo, lava los trastes. No debes de decir, oye, no quiero hoy, mejor mañana. Porque lo que pasa es que es muy sensible esto. Pero debes de obedecerlo del corazón. Porque mira, tu relación no es primeramente con él, tú y él. Tu relación es con Dios primero. Entonces, si obedeces al Señor, vas a obedecer a ese hombre que Dios te puso, aunque eres incrédulo. Antes que hable más, vamos a leerlo. Vamos a Primer Pedro, por favor. Versículo 1. Empiecen a escuchar, vamos a ver. Asimismo, esposas, sométense a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes por sus palabras. ¿Cuál libro, hermana? Ah, es 1 Pedro, capítulo 3. Okay, vamos a quedarnos en este versículo por un tiempo aquí. Si tienes un esposo que no es creyente, dices tú, él no es creyente, ¿por qué debo yo de someterme a él? A lo menos, no, déjame ir a hacer mis cosas. Pero mira, Dios no te manda que lo obedezcas y te sometas a él solamente porque él lo merece. Obedécelo a él porque Dios te ama a ti y tú amas al Señor y él te dio esta tarea para que lo hagas. En todo, obedécelo en todo. Haz de comer. Tú no dices, no, estoy cansada. Tú dices, ok, con gozo, con gozo. Y es difícil, pero ahí va a ser la prueba en qué tanto tú amas a Dios. Es difícil, pero mira, dice la Biblia, Dios no te va a dar algo. Él no te va a tentar, dice la Biblia, más que tú puedes. You know? Y yo no creo tampoco que Dios te va a dar una tarea tan difícil que no la puedes hacer. Dice en el libro de Pedro también, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para vida y la piedad. Todo te va a dar, la gracia de Dios, Él te da la fuerza para que lo hagas. Entonces, sométete en todo, en todo. Otra cosa más, vamos a seguir viendo ese texto aquí. Versículo 2 dice, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Mira, después que tú sigas obedeciendo a tu esposo, y no nomás obedeciéndolo, pero también haciéndolo con el corazón, con gozo. Tú dices, man, mira, yo sé que él no lo merece, pero yo voy a someterme al Señor y voy a obedecerlo para que él pueda saber que es una mujer piadosa, para que él sepa cómo es el Señor, qué tanto amor él tiene. Y mira, ¿sabes qué? Yo creo, pues, el esposo va a ver esa actitud y va a ser atraído a las doctrinas que tú tienes, a esa vida que tú tienes. ¿Qué causa a ti que ames tanto a tu esposo? Y vas a decir tú, yo amo a Cristo. ¿Por qué amas tanto a Cristo? Y a lo mejor puedes compartir el Evangelio y quizás Dios lo salva. Pero no pierdas esa esperanza. Yo también no quiero que sean ignorantes de que si no hacen eso, están en pecado. Porque no se someten. Este mandamiento está escrito en la Biblia. No debemos de ignorarlo. Y decir, pues eso me ofende. Mira, Dios te va a ofender muchas veces. Somos todavía pecadores. La carne todavía está batallando. Y hay cosas que queremos hacer que no queremos escuchar de la palabra. Pero si eres hijo de Dios, vas a decir como Pedro. Lávame todo el cuerpo. No solamente mis pies, pero todo mi cuerpo lávame. Dice Jesús en ese mismo tiempo. Mira, si yo no te lavo, tú no eres mi hijo. Si yo no te puedo moldear como yo quiero, no eres parte de mí. Yo soy la vid verdadera. Son ustedes las ramas. Mi padre, a los que ama, él, he prunes, él corta y saca cosas, ramas muertas de tu vida. Y a veces va a doler. Pero eso es como Dios te está santificando. ¿No quieres ser santificado? ¿No le has pedido a Dios? Dios, hazme crecer más en Cristo. Yo quiero ser más como que, yo quiero crecer en santidad. Ok, aquí está una lección para ti. Obedécelo. Versículo 3. Que la belleza de ustedes no sea en la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. No está diciendo que no debes arreglarte. Y no dice que debes de presentarte así toda greñuda. Esa es una palabra, ¿sí? Eso no es. Representamos, somos embajadores de Cristo. Queremos presentarnos bien. Pero hay un problema ahí. El pecado mancha todo, ¿no? Hay personas que todavía se pintan, pero ponen más atención en la apariencia física que en la apariencia del corazón. ¿Verdad? Y es verdadero. Lo digo en amor. Pon atención mejor donde Dios la pone. ¿Me entienden? ¿Tú crees que Jesús está en la mañana diciendo, yo quiero que te veas perfecta? Si no, estás en pecado. No, ¿verdad? Dios no hace eso. Él pone la atención adentro. Dice en Samuel, el hombre mira lo de afuera, pero Dios escudriña el corazón. Para Dios, la cosa más importante es no cómo te apareces, Pero ¿cómo te apareces en el corazón? Tu carácter, tu forma de ser. ¿Cómo te apareces como Cristo en tu corazón? ¿Tú piensas que Cristo te ve y dice, wow, estás hermosa? O dices, mira, tienes las gañas ahí, estás greñuda, no estás sometiéndose, eres egoísta y no quieres tu propia voluntad, estás sucia, apestas. Pero Dios te puede limpiar. Si le pides a Dios, dame arrepentimiento, Él te va a dar arrepentimiento. Arrepiéntate. Y ponte make-up, pero del corazón, para que te veas bien. Dice la Biblia, ponte ropa. ¿Sabías eso? No, de veras. Dice la Biblia, vístense en Cristo. Vístense en humildad. Vístense con buenas obras. Entonces, ponte Cristo Jesús. ¿Cómo lo haces? En Efesios 4 habla de eso. Quítate el viejo hombre, ¿verdad? Y ponte el nuevo hombre. Para de pecar. Haz cosas que a Dios le gusta. Ahora, una esposa, recuérdate primeramente, tu primer amor no es tu esposo. Si tu primer amor es para tu esposo, estás pecando, porque tu primer amor debe de ser para Cristo Jesús. Es posible que también mujeres que son cristianas pueden tener ídolos en el corazón. ¿Sabías eso? La mujer puede poner mucha atención en, salud, ¿verdad? Y si no tienen esa salud, si se enferman, pierden su gozo. ¿No has visto eso? O si ponen más atención en su vestidura, ¿verdad? O su make-up, se pierden su gozo. Y eso es un ídolo, porque tu gozo debe de venir ¿en quién? En Cristo. Entonces, si tú tienes amor por Cristo, no importa si no tienes un carro, no importa si tienes apariencia bonita, tú tienes a Cristo, ¿qué importa? ¿No? Hay personas que tienen ídolos en su corazón y Dios quiere que se arrepienten. ¿Eso no es atractivo? ¿Es una palabra? Ok. Eso no es atractivo al Señor. Dios quiere que su esposa esté bonita. Y no nomás para las mujeres, pero también los hombres. Él quiere que nosotros también seamos hombres que aman a sus esposas. Pero también las esposas no son, ellos también tienen ese mandamiento, sométense a sus esposos. También otra palabra, honren a los esposos. Honren a sus esposos. ¿Qué significa eso? Hablas por teléfono. Oye, hermana, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Mi esposo hoy se le olvidó el lonche. Ah, hombre, se le olvida todo, ¿ya ves? Y no, hablas mal de tu esposo. Pintas un dibujo cuando hablas con las personas. Y cuando hablas de tu esposo, estás pintando algo. Una imagen de tu esposo. ¿Cómo lo pintas tú? ¿Es un hombre malo? ¿Es un hombre flojo? ¿Un hombre que no le importa nada? Ten cuidado cómo hablas con las personas del mundo. Si vas a honrar a tu esposo, habla bien de tu esposo. Habla bien de él con las otras personas. Si yo hablo mal de mi madre, ¿verdad? Si yo digo, mi madre nunca nos cuidó, yo no estoy honrándola. Aunque es verdad, yo no debo de decir esas cosas. Yo le hablo al Señor de esas cosas. Pero es muy fácil hablar mal de esas personas y no traerle honra. Dios quiere que honren a sus esposos, respétenlos en todo. Y no es porque los hombres quieren recibir eso, pero es porque Dios te manda que lo hagas. Y los esposos también deben de regresar con amor a sus esposas, ¿verdad? A ver, Efesios 5 otra vez. Cuando las personas son una pareja, esposo y esposa, tienen una posición bonita porque ahí pueden pintar, como ya dije una vez, y es lo que la Biblia dice, pintar una imagen de cómo es Cristo y la esposa, ¿verdad? Y dice la Biblia aquí en Efesios 5, versículo 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo trata Cristo a su esposa? Pues Cristo, Él ministra a su esposa, ¿verdad? Él le da consuelo a su esposa. Cristo, ¿verdad? ¿Qué es la cosa más que Dios hizo? Él sacrificio, él dio su único hijo para su esposa, ¿ok? Y así los esposos también deben hacer con sus esposas. necesitamos algo que nos recuerde, ¿verdad? Él no fue egoísta, él dio su único hijo, él sacrificó cosas para su esposa. También nosotros damos nuestras vidas para nuestras esposas, ¿verdad? Y esa es la voluntad de Dios. Muchas más cosas hizo Cristo para su esposa. Pero la esposa, ¿cómo responde? Ella responde con gozo. Ella responde con sumisión. Sumisión, sumisión. Es bonito porque cuando la esposa se somete a su esposo, es algo bonito. ¿Sabes por qué? Porque la esposa tiene una oportunidad para imitar a Cristo Jesús. ¿No quieres ser como Cristo? ¿Eso es tu deseo, ser como Cristo? Yo te voy a decir, tengo noticias para ti. Romanos 8, 29, yo creo que dice. Que dice que somos predestinados para ser conformes a la imagen de Cristo. Amén. Vamos, mira, lo que Dios está haciendo en tu vida es que Él está formando, ¿verdad? Una imagen en tu vida que se parece igual como Cristo. Él quiere que tú hables como Cristo. Él quiere que tú pienses como Cristo. Él quiere que tú tengas el mismo carácter como Cristo. Cuando te sometes a tu esposo, bíblicamente, ¿ok? Lo haces para el Señor, por amor a Él. Pero también mira a Cristo. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Esto es bonito. Filipenses, el libro después de Efesios. Vamos a pausar en esas cosas aquí. Quiero que pongamos nuestros pensamientos en Cristo. Aquí, los primeros cuatro versículos de capítulo 2, Pablo está tratando de exhortar a los filipenses que crezcan en humildad. Humildad, quiero que sean humildes ustedes. Y después Pablo saca el argumento más fuerte que hay. Dice Pablo en versículo 5, la actitud de ustedes, dice en la Reina Valera, haya pues en vosotros este sentir. La actitud de ustedes debe ser igual como de Cristo Jesús. Versículo 6. ¿Quién? A ver, vamos a pensar en Cristo aquí. ¿Quién? Siendo por naturaleza Dios. ¿Ok? Jesucristo es Dios. No es menos que Dios. No es más que Dios. Es igual a Dios. No consideró Él ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. ¿Ok? Cristo Jesús, Él decidió bajar este mundo. ¿Ok? Dejó su gloria. No paró de ser Dios, pero Él tomó un papel diferente, ¿verdad? Para ser un siervo. Versículo 8. Y al manifestarse como hombre, mira, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte a la cruz. Cristo se sometió a su Padre. Yo no me puedo someter a mi esposo. Él quiere que le dé de comer cada día a las 7 de la noche y nunca me dice gracias, mi hombre, mi esposo. Él no merece que yo le dé de comer. ¿Por qué yo le tengo que dar de comer siempre? ¿O por qué yo tengo que lavar sus calcetines hasta que sean blancos? Cada día y nunca me dice nada. Ni me dice, yo te amo. Nunca me dice, gracias. ¿Por qué yo debo de someterlo y obedecerlo a él? Yo quiero un divorcio, ¿verdad? Así es lo que pasa. Eso es peligroso pensar así. Si piensas esas cosas, arrepiéntete luego, luego. Tú obedeces al Señor porque Cristo obedeció a su Padre. Y tú amas al Señor, ¿verdad? Esa es la tarea que Dios te puso, Él le puso a las esposas. Y aquí Jesucristo tuvo la tarea más difícil. Tuvo que ser crucificado. No nomás eso, pero mira, ¿te recuerdas cuando Él se acercó a Jerusalén? ¡Hosanna! ¡Hosanna! Ahí viene, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, hijo de David. Las personas estaban alabando y muy pronto esas mismas personas rechazaron a Jesús. Los celebrities, ¿te recuerdas? Ellos se ponen muy tristes cuando ya no tienen fama, ¿verdad? Tienen fama muchas personas y después algo pasa y los rechazan. Personas pueden cometer suicidio con esas cosas. Su mente, no pueden entender esas cosas y se pone mal. Cristo sufrió esas cosas aquí en este mundo. Otra cosa que pasó, recibió humillación. Cristo Jesús puso ese gobierno Roma allí en su lugar y ese mismo gobierno lo estaba torturando. El país, dice la Biblia en Juan capítulo 1, Jesús vino al suyo y el suyo no lo recibió. Lo rechazaron a Jesús. No nomás eso, lo mandaron a los romanos, ellos los torturaron, le pusieron una corona de espinas, le escupieron, le arrancaron su barba. Y no nomás eso, lo crucificaron, era un trial, de juez, sino un trial, un juicio injusto. Sus discípulos lo dejaron, nomás estaba ahí Juan con María, otras personas ahí, fue casi curado, crucificado. ¡Qué feo es! Antes de que eso pasó, Jesús dijo en la oración, en ese jardín de Getsemaní, no mi voluntad, sino la de usted, la tuya sea. Él se sometió hasta la voluntad de su Padre. Cuando tú te sometes a tu esposo, no es lo peor. Es algo que tú vas a estar emitiendo a Jesucristo en esas cosas. Cuando te sometes a tu esposo, ten gozo. Porque no nomás eso, estás imitando a Cristo Jesús, pero también estás obedeciendo la palabra de Dios. Sabes, cuando te sometes a tu esposo, primeramente a Dios, ¿verdad? Pero sabes que tú estás obedeciendo la palabra de Dios y sabes que no estás en pecado. Tu conciencia está clara. Eso debe de producir en ti paz y gozo. Tienes paz y gozo, ¿por qué? Porque estás sometiéndote a tu esposo. ¿Qué más? Ya nomás notas. Ok, seguimos pues. Dice aquí versículo 9 ya, de Filipenses 2. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo entregó el nombre, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Cristo se humilló, se bajó. Dice la Biblia en uno de los Corintios que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros que somos pobres podamos ser ricos en Cristo Jesús. Dice un proverbio, el que se humilla será exaltado. Pero antes de la destrucción es orgullo, ¿y no? Entonces, no seas orgullosa. Tampoco seas una mujer que es una mujer de contiendas, que quiere enojarse mucho, quiere pelear de todo. Una mujer bíblica es que está en silencio, ¿me entiendes? Ella es seria, le gusta, ama a su esposo y quiere honrarlo. Pero la mujer cristiana es diferente de la mujer del mundo. La mujer cristiana, la mujer piadosa, ella se somete a la voluntad de Dios, escucha la palabra de Dios, la acepta por fe. Es muy diferente. Yo quiero que las personas vean a ustedes, mujeres piadosas, que teman a Dios y puedan compararla con otra mujer del mundo y decir, mira, hay una diferencia aquí. Yo quiero ver esa diferencia. Yo quiero ver qué es lo que ella tiene. ¿No quieres tú eso? Yo sí quiero eso para ustedes. Vamos a regresar a Efesios 5. Hay mucho más que decir. Voy a tener que predicar eso la semana que viene. Porque... Y quiero estudiarlo más. Por eso, sí, hay mucho más que estudiar. Y lo estudio solamente porque yo quiero edificarlas a ustedes. El mundo está listo para enseñarles a ustedes cómo deben de ser, ¿no? Ahí está la doctora Isabela, ¿verdad? Cristina está. ¿Cómo más? No me digan, porque a lo mejor voy a saber lo que ven. Pero ahí están listas para enseñarles a ustedes cómo deben hacer. No escuchan los consejos del mundo. Mira, vamos antes de Efesios 5. Voy a leer un texto aquí. Salmos, capítulo 1. Si quieren voltear ahí, está bien, perfecto. Dichoso el hombre, cualquier persona que no sigue el consejo de los malvados. El mundo tiene la boca abierta, quiere decir cosas, predicar sus enseñanzas, quieren contaminar el Hijo de Dios. Ok, ahora quédense por favor, voy a leer otro texto. Está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Dice en versículo 10, hijo mío, Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Personas quieren decirte consejos. Mira, si tú quieres que tu esposo te respete, tú ganas ese respeto. Dile, yo no voy a hacer esas cosas. Yo no te voy a dar lo que tú quieres. Y también hablamos de romance. No te lo voy a dar, dices tú. Pero ellos, es lo que te dicen ellos en el mundo. Ellos no conocen al Señor. Claro que te van a dar cosas, consejos malos, pero no sigas, dice la Biblia, no consientes. Versículo 1 de Salmos todavía, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y otra vez digo, si van a un lugar, como si se acercan a sus familiares, ellos están listos, son como víboras, listos para morder, ¿verdad? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué vas a la iglesia tanto? ¿Por qué lees tu Biblia tanto? Y no es verdad, es difícil hablar en esos tiempos, ¿no? Yo soy el primero para decir, yo soy el que a veces me siento un poco, you know, así cuando me preguntan esas cosas. Pero es difícil. Pero tenemos que tener esa confianza en el Señor. Pero mira, dice aquí en versículo 2, esa persona no escucha esas cosas, pero en la ley del Señor se deleita. O en la Reina Valera dice, sino en la ley de Jehová está su delicia. Y día y noche medita en ella. ¿Por qué medita día y noche? Le encanta la palabra, quiere que esa palabra la forme, la molde, ¿verdad? Para que sea igual como a Cristo. Esa persona es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Amén. No escuches los consejos del malo, de las personas en el mundo que no aman al Señor. Dice la Biblia que la mente carnal es enemistad contra Dios. Santiago, ¿qué vas a decir? Santiago dice, mira, cualquier persona que quiere ser amigo del mundo se hace un enemigo de Dios. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Yo no quiero ser enemigo de Dios. Ahora vamos a consultar a Pablo. ¿Pablo? Otra vez, ya lo leímos esto. Lo vamos a leer otra vez. Así que, hermanos, los ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 de Romanos 12. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Su mente. Entonces, el siglo quiere que sigas sus formas de ser. La consejería dice, mujer, tienes que ser fuerte, tienes que trabajar, tienes que tener los pantalones. Si él no está haciéndolo, tú hazlo, ¿verdad? Dice la Biblia, si él no lo está haciendo, tú sométete a Dios todavía y haz lo que él dice. Porque hay orden. Imagínate, si su hijo quiere manejar el carro, él no tiene una licencia, no puede manejar. Hay orden en la familia también. La mujer, aunque ella sería más inteligente que el hombre, y a lo mejor sí es, ¿verdad? Pero ella no tiene ese papel para ser la cabeza de la familia. Yo veo muchos, pero los que yo he visto, matrimonios que son débiles porque la mujer es fuerte. Ella quiere ser el hombre de la casa. Ella protege a sus niños, ¿verdad? Eso es bueno, proteger. Pero ella siempre está tratando de destruir a su esposo con palabras. Tú no sirves para nada, ¿verdad? Tú no cuidas a tus niños. Tú no trabajas. ¿Qué haces aquí? Tú estás flojo todo el día. Hablan mal de su esposo. Y ahí está, el orden está demasiado mal en las casas de las personas que no conocen a Dios. Si Dios te ha salvado y eres una mujer, Él quiere que corriges ese orden. Ya te dijo cómo lo debe de hacer. El hombre es la cabeza. Esa es la voluntad de Dios. Y la mujer es el ayudador del esposo. ¿Cómo es ayudador? Mira, el hombre está responsable. El esposo está responsable. Ok, escúcheme, ya es muy tarde. Ya sé que está caliente aquí. También eso. Pero el hombre es la cabeza y ante Dios, en el día del juicio, él va a tener responsabilidad de su familia. Ahora tú, la mujer, la esposa, no te pongas, don't get in the way, ¿verdad? De la voluntad del hombre. Quiero decir que no causes el hombre que no haga la voluntad de Dios. Déjalo que él haga lo que tiene que hacer. Tú solamente ayúdalo en lo que él va a hacer. Si el hombre se tiene que levantar a las 4 de la mañana, tú levántate con él y ayúdalo a tener almuerzo. A lo mejor pon sus camisetas y su ropa ahí tendidas bien, planchadas. Porque dice la Biblia, y no quiero que se olviden esto, que la mujer es ayudador del hombre. Ella está ahí para ayudarle a él a hacer la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que ese hombre se levante a las 5 de la mañana para manejar trailers, ok, tú le vas a ayudar a él a hacer esas cosas y hacerlo para lo mejor. Si es la voluntad de Dios para que ese hombre, tu esposo, sea un evangelista, tú vas a hacer lo que es posible para que él pueda hacer eso bien, successfully. Esa es la palabra, ¿entienden eso? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Se recuerdan Brad White, el señor que vino hace unas 2 semanas? Sí, sí. Y me recuerdo de su esposa, porque ella tenía una actitud de humildad. Humildad, y me gustó porque ella, pues vimos una mujer que ama al Señor y ama a su esposo. Y me recuerdo que ella dijo algo. Dice, yo dije, pues, ¿y qué son tus deseos en la vida? ¿Qué quieres hacer? Dice ella, mira, ¿sabes qué? Yo nomás quiero hacer todo lo posible para que mi esposo pueda hacer la voluntad de Dios. Amén. Ella está ahí para hacer la voluntad de Dios. Ayudarle a él, pues. Él fue llamado para ser misionero, ¿ok? Ella no. Pero ella, Dios lo llamó a ella para que sea el ayudador de este misionero. Entonces, mira esto. Si Dios llama a Brad White que vaya a África, otra vez a Perú, la mujer no debe decir, no, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar en esta casa, no vamos a salir. Ella puede decir, mira, ¿sabes qué? A lo mejor no creo que sea buena, no, algo bueno. Pero últimamente, ¿esa es la palabra? No sé, pastor. Ok. Ultimately, ella no tiene esa decisión. El hombre la tiene. Y si el hombre dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir a Perú porque es la voluntad de Dios. Ella dice, ok, está bien. Yo voy contigo, a mi amor. Vamos a empezar a empacar las cosas. Ella quiere hacer todo posible para que él haga la voluntad de Dios. Porque el hombre tiene una responsabilidad grave. Y especialmente si es un hombre de Dios. Y, ¿no? Y tiene algo que Dios le dijo que hacer. Pero de todos modos, pues, quiero que sepan, ese es el papel de la mujer. Y es tan bonito cuando te sometes y lo haces para el Señor. ¿Ok? No quieres que se lo olviden esas cosas. All right, vamos a terminar con eso. Vamos a orar. Y hermana Isidra, apenas vino con tiempo. No, está bien. Vamos a orar juntos ya. Señor Jesús, gracias que estamos aquí otra vez. Señor, eres un Dios, eres el Dios de orden, eres perfecto, Señor. Y nos has enseñado cómo ser personas que seguimos esa orden de Dios. Gracias por enseñarnos de cómo debe de ser la familia cristiana. Cómo debe de ser esa mujer de virtud. Así como dicen Proverbios 31. Señor, quiero que las mujeres aquí sean mujeres piadosas, mujeres que aman a ti, Señor, sobre todo, y que se someten a sus esposos, así como Cristo Jesús, tú te sometiste a la voluntad de tu Padre. Señor, gracias por enseñarnos esos ejemplos en tu palabra. Te pido, Señor, Espíritu Santo, te pido que les des a las mujeres esa habilidad para someterse. Te pido, Señor, que las proteges también del mundo, que contamina cualquier cosa que toca. Señor, te pido que sus consejos no alcancen los oídos de las mujeres de Cristo, Señor. Ayúdanos también, esposos, a hacer lo que es posible. También no tampoco nosotros causar a nuestras esposas que se enojen con nosotros. Quiero que también los esposos amen a las esposas, así como Cristo ama a su iglesia. Señor, tenemos que seguir escuchando esas exhortaciones, pero te pido que nos ayudes con eso, Señor. Gracias que estamos aquí. Te pido hoy ya que paramos esta prédica, empezar a vivir lo que hemos escuchado. Aquí empieza, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.